La ceremonia inaugural de la Casa de Reposo de los Veteranos de Guerra en la ciudad de Pyongyang se efectuó con motivo del 27 de julio. Participaron en el acto, además de los afortunados, los cuadros, los constructores, los empleados de la casa y otros capitalinos. La instalación, levantada a la falda del pintoresco Monte Ryongak, dispone de todas las condiciones necesarias para el descanso y tratamiento médico de los veteranos de guerra.